Así es, amigos, amigas, nuevamente, desde los confines del mundo, en la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita del obelisco, en un pequeño lugar llamado La Nave de Osberg, estamos grabando este programa para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem, que ha dado en llamarse El Noticiero de las Pampas Argentinas. Con un servidor, César Fuentes Rodríguez, con un operador, el señor Francisco Marcos, y con todo el tinglado que arma aquí la nave de Osberg para que todo salga óptimo en el día de hoy, que nos ha agraciado con el calor nuevamente. Cuando hay calor hay alegría, lo cual no quita que no haya algunas situaciones de tipo social y político que nos estén alterando terriblemente en esta época. Pero vamos a lo importante, y lo importante en este caso es la música. Vamos a hablar de las bandas que están viniendo a la Argentina. El próximo año ya se ha vuelto muy prometedor en cuanto a visitas internacionales, porque están anunciados Ozzy Osbourne y Tarria, que coinciden en un día, Iron Maiden y Camelot, que coinciden en otro día. Es decir, Camelot va a ser soporte de Iron Maiden en el estadio Vélez Sarsfield. También se ha anunciado muy tempranamente una coincidencia, que es la de Primal Fear y Catatonia, que tocan el mismo día. Y se siguen sumando artistas como, por ejemplo, Slash, que estará tocando en abril. También lo hará Motorhead en su momento. Está viniendo Angra. Están viniendo muchísimas bandas y muchas más. Se especula que estarán viniendo muy pronto. La cuestión es que de los que pasaron últimamente nos dejó un saludo, gracias a la diligencia de Lucy Dávalos, ni más ni menos que el caballero Gilby Clark, más recordado por su participación en Guns N' Roses. Y justamente con él vamos a arrancar el programa de hoy. Dejamos la entrevista para otro día, porque hoy tenemos muchos invitados y muchas novedades, pero el saludo del caballero Gilby Clark está acá presente para presentar ni más ni menos que Diamond Dogs, es decir, un cover de David Bowie que había salido en su disco Swag, que acaba de ser reeditado en Argentina por Del Imaginario Discos, y agradezco especialmente que me lo hayan enviado. Así que el señor Gilby Clark se presenta y nos saluda primero, y a continuación vamos con Diamond Dogs, aquel tema de David Bowie de la época en que decían que David Bowie podía llegar a ser heavy. Diamond Dogs, digo, Gilby Clark, el noticiero que comienza así. Hey everybody, this is Gilby Clark and you're listening to Noticiero de las Pampas Argentinas, and this is good music. Latest party with your pesado despide el año. Dulce 16, El Reloj, Box Day y Alma Fuerte. Sábado 25 de diciembre, Microestadio Malvinas, Argentina. Los primeros 1000 campos con sidra de regalo. Anticipadas en los lugares de siempre. Dulce 16, El Reloj, Box Day y Alma Fuerte. 25 de diciembre. Señoras y señores, nuestros invitados del día de hoy están en distintos continentes, pero hoy coinciden aquí, ni más ni menos que el Pato Strunz de Candente, que hoy ha venido amablemente y nos encontramos el otro día y me dijo que tenía montones de novedades, y el caballero Jorge Iacobelis, que ustedes lo recuerdan, estuvimos aquí charlando en ocasión de la presencia de Hyrax en Argentina, y ahora está también con su remera de Hyrax debidamente, presentándose en la Cumbre del Metal, los dos. En realidad ahora vamos a charlar de eso, pero primero un poco de música, y la música es con Hyrax haciendo Killswitch. ¿Qué me comentan? Me comentan después, por supuesto. We'll be right back. La ópera metal vuelve a la ciudad. Avantasia, en Argentina. 15 de diciembre en el teatro, Avenida Rivadavia 7800. Mijael Kiske, Bob Kelly, Amanda Somerville y Orlande acompañan a Tobias Sammet en Avantasia. Bandas invitadas: Ab Eterno, After Dreams, Obsession y Resist. Avantasia. No te pierdas esta oportunidad única de vivir una noche única. Adquirir tus entradas a través de Ticketek o en los lugares de siempre. Avantasia en Argentina. Organiza Icarus Music. Y ya de vuelta de la fiebre Thrasher. ¿Cómo va eso, maestro? Todo muy bien, con mucho calor acá por el sur. Sí, ¿no? ¿Se siente de vuelta el calor? Y sí, señor, vengo del invierno, así claro, que... Claro, totalmente, totalmente. ¿Y qué tal? ¿Cómo anduvo todo? Contá un poco, porque la última vez que hablamos, la banda tocó aquí en Balón Rojo, allá en Maschwitz, y después de eso se fueron a dar la vuelta al mundo. Bueno, seguimos viajando, ¿no? Hicimos Venezuela, estuvimos con los hermanos de Perú, estuvimos pasándola muy bien. Eso fue el año pasado, hicimos inclusive Puerto Rico. Ajá. Después este año fuimos a España, hicimos España, hicimos Venezuela, Japón por segunda vez. Y la verdad, dimos tanta vuelta que tengo que agarrar el pasaporte para mí, para acordarme. México también, sí, hicimos México, hicimos Perú, Arequipa, hicimos Ecuador, hicimos Lima con Blade, el ex cantante de Maiden. Uh-huh. Después nos fuimos para España, hicimos Madrid, volvimos, hicimos Estados Unidos, y de ahí nos fuimos, hicimos Osaka, hicimos Tokio, hicimos Nogoyá, y vinimos para acá, y ahora estamos en el proceso de armar temas para el segundo disco, y ya tenemos confirmado para el año que viene, somos headliners en el Festival de Polonia. Uh-huh. Se está por cerrar Roma y Atenas, y lo que sí ya está cerrado, primicia, el 18 de junio estamos en Brasil. Ajá. Así que estamos en cualquier momento para cruzar por acá, y no sabemos si será en junio o será en mayo, porque hacemos Colombia y Venezuela a fines de abril, así que puede ser que hagamos Colombia, Venezuela o viceversa, y de ahí bajemos. Ajá. O lo juntemos en junio con Brasil. Claro, pero hubo un anuncio de que podía haber una segunda presentación más grande y demás, que al final, bueno, se cayó, y ahora todavía los que vieron el show de Jairas acá, el primero, están esperando por un segundo. Sí, el show se iba a hacer el 22 de mayo en el Teatro Dien. Uh-huh. Pero bueno, fueron muchos factores. Sabés de que bajar una banda desde Los Ángeles tiene un costo grande, ¿no? Y ahora, si sos una banda... como Metallica o Anthrax, uh-huh, no hay problema, pero cuando son bandas que tienen una convocatoria de alrededor de 1,000 personas, uh-huh, a veces los costos, si es por un solo concierto, están muy apretados, y como está la situación económica, además de la invasión de tantos artistas, uh-huh, los trayeros son gente de laburo, ¿viste? Sí, sí. Y no se quieren quedar con ganas, pero tampoco pueden ir a todos lados. Pero realmente lo que cayó atrás fue la celebración del Bicentenario. Entonces imagínate, el 22 de mayo íbamos a tocar en Buenos Aires sobre la semana de todos los festivales de celebración. Es como que no dio para hacerlo. Bueno, a mí por eso me hubiera venido bien una presentación de una banda thrasher en ese momento, porque no había tanto de mi gusto realmente. Bueno, estoy de acuerdo con vos, pero acordate que pueden aparecer todos los sindicalistas y decir imperialistas, si nos mataban a todos. Yo me iba a salvar nada más, ¿viste? No, vos decís ahí lo argentino, pero te iban a decir cipayo. Cipayo. Bueno, ese es más o menos un resumen. Uh-huh. Se está trabajando en un nuevo disco. Y ahora de regreso a Los Ángeles vamos a grabar el segundo videoclip del álbum El Rostro de la Muerte, que se llama Eradicate. Ajá. Ese es un tema muy, muy polenta, muy lindo. Y bueno, vamos a entrar a hacer el segundo videoclip y prepararse para los viajes otra vez. Dormir en el cansa, pero está bueno. Y sí. No me digas que no. Está no, el muy final, bueno. El final del año, la verdad, uh-huh, fue la frutillita en el helado, ¿viste? Porque llegas a un país con la super tecnología como Japón. Uh-huh. Osaka es mortal, ya habíamos estado, fuimos recorriendo todo. Y te impresiona, porque cuando venís de, en el freeway, ¿no? En la ruta, para, porque veníamos con un pequeño micro, y vas a entrar a Tokio y entras como en el túnel, ¿viste? De acá, del subterráneo. Sí. Pero además se parece a lo de las películas de Batman, todo cerrado, luces, carteles, plasma, todo. Salí, pum, en el medio de Tokio, y decís, wow, esto es increíble. Uh-huh. Y él tuvo, la macana es que los promotores a veces no saben dónde ubicarte. Justo nos pusieron en un hotel en el centro de la calle, de la Red Light Street. Sí. Y eso es muy difícil, sobre todo para mí, que soy latino, ¿viste? Te ponen en el medio de la calle del entretenimiento para adultos. ¿Viste? Demasiado entretenimiento. Claro, y mirás a la derecha, mirás a la derecha y decís, es un maniquí. O no, y cuando te acercás y mirá, te guiña el ojo, si no, no era un maniquí, y vas para el otro lado. Sí. La cosa estaba complicada. ¿Aprendiste a decir cuánto en japonés? Estaba muy complicado, te digo, estaba muy complicado porque a tres puertas del hotel, inclusive había una clínica que transformaba mujeres en hombres y hombres en mujeres. Entonces yo los miraba bien y a mis compañeros, digo, estos que tienen el pelo tan largo, a ver quién entra primero, pero ninguno entró por ahí. 30 años atrás era una novela de ficción negra, esto que me estabas contando. Mira, después te voy a mostrar unas fotos en el teléfono. Ajá. Te vas a querer, es alucinante lo que hemos visto en esta gira, es alucinante. Los clubes tremendos, uh-huh. Onda que estás escuchando, está una banda tocando ahí con todos los equipos al palo y el baterista cortando madera, por decirlo de alguna manera. Entrás a la barra, que son 2 metros, cerrás la puerta y estás escuchando Vivaldi adentro, ni un ruido, todo completamente en soundproof. Sí. Y el pato se va a reír de mí, ¿no? Porque viste cómo somos nosotros, que el sonido, que el trigger y todo, ¿no? Entonces yo me siento en la batería, miro todo, y yo no veía nada, ¿viste? Está bien que no veo bien, pero no veía nada. Puse mi linternita especial para ajustar todos los detalles, y viene el japonés y me dice que pruebe sonido. Está bien. Le digo, where is the microphones? Claro. Y el tipo dice, just play. Vos te querés burlar de mí pensando que yo estoy jugando de visitante. Y yo agarro, miro por abajo, no veo nada, miro por otro, no miro nada, y me dice, que toque. Y yo, bueno, está bien, quiere que toque, toque. Entonces, bien, argento, me pongo a tocar, la batería sonaba fenómeno, todo muy lindo, pero acústicamente, ¿no? Sí. Entonces, cuando en mi cabeza le estaba por decir, bueno, vamos a sonorizar, no sé qué botón tocaron, me voló la cabeza. Claro. Es el día de hoy que no sé dónde estaban los micrófonos. Claro. No sé, así toda la tecnología. O sea, estaba diciendo, necesitan un alambre, muchachos, no para sé, conectar acá. No sé. A los guitarristas, cuando entraron, le dijeron, ¿se pueden dar marcas de equipo? Decían, Marshall, Mesa Boogie, Hiwatt, Dual, Triple, Red. Lo que querías, lo tenías. Es como una heladería para músicos, ¿viste? Elegí los gustos y lo pones, claro, buenísimo. Era tremendo. Y la gente de Japón, lo que tiene el fan, que son súper respetuosos, te demuestran admiración, ¿viste? Y respetan todo, te ayudan todos. Y bueno, las disquerías, le contaba a Pocho y al Pato, hay unas disquerías que son 3-4 pisos. Ajá. Un piso es death metal, otro piso es greencore, otro piso es crunch, todo por piso. Y en un piso, ¿a que no sabes qué encontré? A ver. Hermética, Alma Fuerte, Logos. Ajá. Y lo más increíble, Kamikaze. Mirá vos, ¿te fuiste a quejar? En Tokio. Sí, me fui a quejar. Porque no hay un piso para heavy argentino entero. No, estaba enojado. Hasta encontré contenidos de riff. ¡Epa! Muy bien. De lo único que me quejé era el precio, porque eran como 50 James. Y dije, no, los compro en Buenos Aires, pero en Buenos Aires no claro, sé. Fuera de catálogo. Hasta había uno que me lo ganó de mano. Ajá. Me lo ganó de mano un ponja, que la próxima vez que lo vea le voy a cortar la nuca. Uh-huh. Había uno de B8 y yo lo vi y lo agarró el tipo. Y yo miré, esperaba que lo dejara ahí. ¿Venía con el obi a el costado y todo? Venía, era, no con sé, el, ser con un... el, digamos, con la bandita esa que le ponen los japoneses al costado en japonés. ¿Venía con eso? Todo. Y ¿sabés qué? Bueno. Te lo juro, me lo ganó de mano porque yo empecé a mirar, decía Argentina, entonces yo agarré, ¿viste? Cuando vi lógico, lo primero que uno piensa es a ver si hay de hermética, ¿no? Porque hermética en toda Sudamérica son dioses y allá todo el mundo anda con los nombra, ¿no? Qué grande el Pato, hizo una graveta, ¿viste? Tus grabaciones están por allá. Entonces uno dice, bueno, hermética, y ve alma fuerte, entonces entras a buscar por ahí. Cuando vi Logos, dije, a ver si hay algo más. Y yo vi un japonesito que estaba ahí, así. Y cuando se da vuelta, vi la B8 y digo, no puede ser. Empecé a buscar como loco, no encontré nada. Cuando voy a la caja, a la registradora, que con el dueño nos fuimos a comer, te digo, escúchame, tenés que hacer un favor, buscame uno de B8, porque yo vi uno, pero ahora no está. Y él me dice, B8, no tengo más. Se acabó, no hay más. Dice que fue una edición muy limitada y que le llegaron algunos, vos. Pero hasta eso. ¿Ves que no son tan eficientes? Y que Kamikaze, escuchá, Kamikaze, ¿sabes cuánto sé que lo veía un... Bueno, pero por ahí por asociación y le llamó la atención. Sí, porque tiene la banderita roja, ¿viste? Claro. Puede ser por eso, pero muy bueno, de todo. Ahí encontrás de todo. Buenísimo. Pato, contame un poco novedades antes de escuchar tema y demás, porque desde la última vez que estuviste acá... deben haber pasado montones de novedades y cosas que nos perdimos y proyectos que quedaron en el camino y otros que están levantándose. Sí, seguramente. La última vez que estuve, bueno, estábamos grabando acá también lo que fue el primer adelanto de lo que sería el disco. En el medio, bueno, estuvimos tocando en diferentes lugares, Rosario, bueno, en las provincias, como siempre. Y después, bueno, tuvimos un parate porque cambiamos el cantante, entonces eso nos llevó obviamente un tiempo hasta poder encontrar quién se pueda hacer cargo de las voces, un poco la musicalidad de la banda la queríamos hacer girar un poco porque el cantante era el que quizás lo hacía ir a un lado un poco más moderno quizás. Yo vi la presentación en la Cumbre del Metal del año pasado y realmente prometía la cosa, o sea, ¿qué es lo que no funcionó? No, sinceramente lo que pasaba... Las famosas diferencias personales. Sí, el cantante Carlitos, la verdad que Carlos Fernández canta muy bien, un cantante muy bueno, muy exquisito en todas las cosas que hace, pero... personalmente no es que terminamos mal ni nada que ver, nos llevamos bien todo, pero bueno, un tipo bastante difícil de trabajar, muy inestable y tiene muchos problemas personales él. Entonces bueno, por eso es que en un momento dijimos nosotros tres, cuando nos llamamos estamos tranquilos, llegaba Carlos y es como que se convulsionaba todo y la verdad que yo ya estoy grande para eso. Entonces, bueno, decidimos... Nunca pasaste una cosa como esa. No, antes. Para nada. Por eso, está todo bien. Entonces, bueno, nada, se decidió eso porque, bueno, porque la verdad que a esta altura del partido lo que queríamos era, nada, sentirnos bien, a gusto, como siempre fue, y bueno, dijimos, bueno, vamos a cambiar porque ya no daba. Estuvimos buscando mucho hasta que, nada, en realidad le pedimos a Matías Ochoa que nos haga La Gamba, que es un cantante que estuvo conmigo en Arraigo. Y la verdad que ahí es como que fusionó todo tan bien que teníamos un show con Orcas en Varela que lo teníamos que hacer. Y le digo, mira, Mati, vení a hacerme La Gamba que no tengo cantante, estoy probando. Y cuando lo escuchamos a él, como porque él ha cambiado mucho en el... El registro que tiene él es un registro más clásico, digamos. Pero bueno, la verdad que me sorprendió mucho cómo cambió él su manera de cantar y cómo se acomodó a los temas. Y dijimos, no, este es el cantante. Así que bueno, nos pusimos a trabajar con él. Por suerte él estuvo de acuerdo en participar de lo que es Candente. Empezamos a armar de nuevo lo que son estos dos temas. Que la gran diferencia que tienen estos temas es que hasta acá, en lo que se había escuchado de Candente, las melodías y las letras eran de Carlos Fernández, el cantante anterior. Y en esta oportunidad no, todo lo que es la línea vocal y las letras son mías, cosa que bueno, que yo de la época de Malón que no me ponía a hacerlo, porque bueno, porque la verdad que tenía muchas cosas en la cabeza, pero nunca, la realidad que el grupo se empezó a conformar como para tocar y sentirse bien. Y bueno, eso te va llevando a nada, a lo que soy, que bueno, que estoy las 24 horas del día pensando en el grupo y haciendo lo que tengo que hacer, como en anteriores bandas lo he hecho, como Malón y como Hermética. Viste como decía Picasso, que la inspiración existe, pero te tienen que encontrar trabajando. Exactamente. Claro, es eso, exactamente. Totalmente. Y lo que pasó es eso, lo que pasa es que ahora, bueno, la banda ha cambiado en su estilo musical, suena mucho más agresivo, más clásico también, suena más heavy, con algunas cosas trash, y bueno, estamos acá trabajando para darle para adelante. ¿Vos decís que escuchemos el tema y nos saquemos la duda de entrada? Seguramente, el que escucha el tema ya se va a dar cuenta de todo lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, fresquito, fresquito y candente además, valga la contradicción aparente. Tu ciudad es mi ciudad, esta es la punta de lanza del nuevo material. Exacto. ¿Y con el otro material qué pasa? ¿Quedó por ahí registrado? No, con el otro material está, obviamente, ahora... También eso lo pueden conseguir, está, y bueno, obviamente que vamos a seguir tocando esos temas, porque bueno, igual Matías ya le dio como otro color, ¿no?, a la voz en esos temas. Pero la verdad que está bueno. Este tema, Tu ciudad es mi ciudad, nada, es un tema que, porque quizás alguno que diga, te hicieron por los quilombos que se armaron ahora. No, esto está grabado y acá dan fe de que está grabado antes de todos los quilombos que están sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. Y habla mucho de eso, así que presten atención en la letra. Que nada, lamentablemente son cosas que estamos viendo los argentinos. Dale, tu ciudad es mi ciudad y un tema candente. Obvio en Argentina. Viernes 17 de diciembre, 18 horas, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Bandas invitadas, Glorious Night y Moonlight Asylum. Anticipa Cemento, Locuras, Metal Manía, Lichi, Destaca, La Cuasa, Martín y por Sistema Ticket Tech al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info, www.4g-producciones.com.ar. Cradle of Field en Argentina. Bueno, nos sacamos la duda con la música y ahora viene la oportunidad de sacarse otras dudas. Una de ellas tiene que ver justamente con Arraigo. Para mí era una banda súper interesante desde el punto de vista de que hoy en día se habla mucho de folk metal. Uh-huh. Y yo no sé si efectivamente tenemos alguna banda de folk metal, más allá de, por ejemplo, Raza Trunca, unos muchachos que presenté yo la otra vez que me sorprendieron muy gratamente. Uh-huh. Pero Arraigo era un buen experimento. Sí, sí, totalmente. Y tenía esa mezcla de folclore, es decir, uh-huh, cuando hablo de folk metal en este sentido, no hablo de folk metal en el sentido que toma la gente, que es mezclar heavy con música celta, uh-huh, sino mezclar cosas distintas, que es heavy con el folk local. Sí, seguro. No, el folclore local. Seguro, seguro. Y Arraigo fue un buen intento, ya desde el nombre. Sí, la realidad que, bueno, era... también tuvo varias formaciones, pero bueno, la formación que grabó, que era con Carlos Cuadrado en el bajo, Nico Takara en la guitarra y Matías Ochoa, uh-huh, la verdad que era una banda que sonaba muy bien, sonaba muy fuerte, los temas estaban bárbaros. Pero nos agarró en una época que quizás yo estaba muy complicado con mis tiempos, con mi trabajo, con los boliches y demás. Y Carlitos también se le complicó a él personalmente toda su parte. Y es como que nada, fue un proyecto que quedó ahí en el freezer. Pero bueno, lo hicimos con mucha gana y yo lo escucho ahora los temas y la verdad que me encanta. Me encanta lo que habíamos hecho. Sí, estoy de acuerdo con vos. Yo creo que no hay muchas bandas que quizás arraiguen todas esas cosas, que suenen con esas cositas, que suene dura la banda, pero bueno, con muchas raíces de acá. Uh-huh. Creo que no estoy escuchando nada como eso. Acá viene la pregunta. ¿No te da para incluir dentro del repertorio en vivo de Candente algún tema de Arraigo? Sí, seguramente que por ahí podemos llegar a hacer algo. La verdad que inclusive había algunos temas que nunca los grabamos con Arraigo. Ajá. En particular hay uno que es un tema así... Es un tema que se llama Nehuen, que a mí me gustaba mucho, ¿no? No. ¿No? ¿Parecido? Parecido puede ser, sí. Ya. Ya me voy a acordar. Dale tiempo a las neuronas que se reagrupen. Sí. Pero bueno, y quedó algún material por ahí dando vuelta que no lo terminamos de plasmar. Quizás sería una buena oportunidad. De hecho, los temas estos que están ahora, las letras de Candente, los dos temas nuevos, son letras que sí las hice ahora, pero he redescubierto que tenía dos o tres letras que yo había hecho para los discos de Malón, para el segundo disco de Malón, uh-huh, y que nunca las había usado, porque bueno, teníamos tantas cosas que hicimos que bueno, usé lo que se necesitaba en ese momento. Sí, estaban en una época muy prolífica, en la época de Malón, o sea, los temas parecía que salían con una facilidad terrible. Sí, seguramente, y la verdad que fue una más que una buena época, obviamente, para mí, pero... A nivel trabajo, digamos, en Hermética yo tocaba la batería y nada más que eso. Uh-huh. O sea, era lo que hacía yo, ¿no? Tocar. En Malón yo tuve otro compromiso y otra manera de ver las cosas. Si bien lo que son la mitad de las melodías de los temas y la mitad de las letras son mías, obviamente que los cuatro conformamos la banda y los cuatro decidíamos qué hacer, cómo hacer y el resultado final. Pero bueno, Claudio tenía la mitad de las cosas, que era una cuestión de trabajo para un poco no delegar en él todo y bueno, nos dividíamos porque bueno, teníamos por suerte yo un poco la facilidad de poder hacerlo y estábamos muy cómodos haciéndolo. La verdad que eso fue como trabajo es muy bueno porque ya todos saben que bueno, gracias a Dios le ha gustado a la gente y demás, pero yo me siento muy orgulloso de haber participado de eso porque lo sigo escuchando y la verdad que me sigue sorprendiendo. Uh-huh, totalmente. Vamos a aclarar un poco que también parte del motivo por el cual están hoy acá Pato y Jorge es anunciar la próxima Cumbre del Metal, donde va a estar Metralla, Dak, Cyclum Noferatus, Opresor, Patán, Artoy, Retrosatán. Pero hay un cúmulo de músicos invitados durante los varios días que incluyen al Tano Romano, a Gabriel Ganso, a Miguel Roldán, a Narceo Ponce, a Walter Escaso, a Carlos Cuadrado. Bueno, de hecho, con Carlos van a participar en un tema o algo así. Contame sí, cómo sí. es. La verdad que esta época que me ha agarrado del año, yo estoy muy contento con lo que me está pasando. Porque hacía mucho que no estaba con mis compañeros, con Carlito Cuadrado, con el Tano. Con el Tano participé en los 25 años del festejo de él. La verdad que fue una fecha memorable, totalmente increíble. Y es por como suerte que quedó registrado. Sí, sí, por suerte claro. quedó registrado. Y como que me ha hecho despertar muchas cosas dentro mío, porque es como que las tenía un poco dormidas y, bueno, por suerte han aflorado de nuevo. Era una oportunidad más que elocuente invitarlo al Tano, porque después de tanto tiempo y tantas cosas que hemos hecho, dije, Tano, ¿vas a venir a tocar? ¿Cómo no voy a estar? Por supuesto, me dijo, sí, sí, contá conmigo, vamos a hacerlo. Y bueno, y algo que me quedaba ahí en el tintero era invitarlo a Carlito, porque bueno, él no había estado en los 25 años del Tano, por cuestiones personales, ni siquiera entre el Tano y Carlito, por otras cuestiones que no tienen nada que ver. Entonces dije, bueno, me parece que vale la oportunidad para invitarlo a Carlos, que es un gran amigo mío. Y bueno, estoy re contento porque se va a juntar Carlito Cuadrado, el Tano Romano y el Pato Strunza a revivir viejos temas de la H, de Malón. No van a hacer un tema, dos temas, vamos a hacer seis temitas porque la ocasión lo merece y porque nos sentimos bien haciéndolo. La verdad que empezamos los ensayos la otra semana y nada, lo que yo siento en la sala es lo que sentía cuando ensayaba con Malón, por eso es que estoy muy contento. O sea que no perdérselo porque justamente va a tener parte de la historia involucrada. Sí, para el pibe que no lo vio, porque hay muchos chicos que yo veo en la calle que quizás usan remera hermética o de Malón y ni siquiera vieron la banda, porque te das cuenta que son muy chicos, es más que una oportunidad de poder verlo. Y bueno, qué sé yo, se está como gestando así una... algo que hace mucho tiempo que nosotros no lo vivíamos, estar en una sala y sentirnos bien haciéndolo, qué sé yo, por ahí sale algo para hacer. Vos haces el papel de Curly, ¿viste? Dice, vengo directo de la cocina y traigo la información posta de lo que se viene. Claro, bueno, sí, sí, con eso también tengo que decirte que yo con Claudio Connor hace mucho tiempo que no le veía, he ido a comer la semana pasada con él, recordando un montón de cosas que hemos pasado, y lo bueno es poder agarrar y mirar un poquito las cosas que hicimos y decir, puta, qué bárbaro lo que hicimos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nada, se están dando un par de cosas y está bueno. A mí me pone muy contento. Me pone muy contento porque no... Hay muchos pibes que a mí me preguntan, che, ¿y hermética? ¿Y qué crees que te diga hermética? Yo lo haría de todo corazón porque lo mínimo que puedo hacer es devolverle a la gente todo lo que me dio. Ahora, por otro lado, yo no puedo decir nada porque la verdad que esa parte sí me pone mal a mí, de agarrar y decir, bueno, pero quizás nunca se pueda conformar, digamos, lo que eran las cuatro personas herméticas tocando. Porque bueno, porque Ricardo tiene su historia y está en la de él y a mí eso me pone mal, pero por una cuestión de decir, bueno, qué lástima. Viene que la nunca... policía, guarda. Qué lástima que... Horario de protección. ¿Viste? Lo nombré a Ricardo y cagamos. Pero... pero bueno, más allá de eso, lo que yo le puedo decir que a mí me pone contento estar de nuevo con Carlito, con el Tano, con Claudio, nada, está buenísimo y espero que siga así. Bueno, y vos, Jorge, más allá de representar a la policía en este... No, es el quinto llamado que me está haciendo Keaton porque hay algo grueso que saltó, parece ser. Entonces, él me dijo, cuando estás allá, please check your emails, okay? Don't make a shit, dijo. Entonces, ayer recibí como 5 llamados a la noche, son 5 horas de diferencia con Los Ángeles, ¿viste? Entonces, uh-huh. ahora otra vez. Así que cuando le mandemos el link del programa, uh-huh. es decir, cuando escuchás la sirena, fuiste vos. Ricardo, fue el Diablo Negro. Bueno, sí, te cuento. Yo con los Hermética hemos tocado una vez cuando estaban con los muertos, los vi un par de veces más, pero a Malo me lo perdí, loco, ¿eh? Y totalmente, me da bronca. O sea, totalmente. Que eso que vos dijiste, porque yo me fui en el 95, uh-huh. ellos ya estaban, pero yo estaba en la época que estaba trayendo artistas, estaba en mi mambo, como quien dice, y después me fui. Y a Malo me lo perdí, y soy honesto, ¿no? Porque la forma, yo me considero un argento auténtico y yo la risa no la pierdo. Y me da bronca cuando pierdo material de gente que hace las cosas bien. Por eso ando como un loco de disquería en disquería buscando cosas de Argentina a ver qué hay cuando estoy afuera. Y más ahora estos días anduve como loco volando por acá, volando por allá. Y el Pato dijo, no, yo tengo material de Malón. Si toca el tema de Malón, bueno, por lo menos lo voy a ver en vivo. No lo voy a poner en YouTube, pero con la camarita voy a grabar un par de temas para mostrarle allá. Con al la negro. Tecnología por ahí nos roba el alma, la pone claro, en YouTube, ¿viste? Le voy a decir al negro, escuchá esto. Esto es Argento, loco. Esto, uh-huh. esto mata, porque él lo único que tiene como referente es, honestamente, B8. Lo único que tiene como. No, Hermética, no B8. Pero la idea es de que Hyrax es una banda que normalmente tiene una media de 800 a 1000 personas, en algunos países más, en otros menos. En el Teatro de Novedad de Chile metimos como 1500 personas. Uh-huh. En Perú, ok, teníamos el apoyo también de Blade, de Iron Maiden, eran como 2000 personas. Y de repente te meten en un lugar de 300 personas. Uh-huh. Cambiaron la. Yo fui con Ricky Medina, el baterista de Helion. Sí. Íbamos en el auto, llegamos con mi hijo, con Willy, venía conmigo. Y el cartel decía: acá no toca Hyrax, toca. Y ¿sabés qué? Había estado 10 minutos casi en un semáforo buscando la dirección donde tenía que tocar y el club donde estuve parado en el semáforo era donde iban todos adentro. Claro, entonces, tío. Fue todo así de los pelos. Y esto, la gente viene acá a buscar anécdotas, qué y joder, esto, claro. Y esto es más o menos, esto es más o menos parecido, porque cuando me invitan dije, bueno, vamos a hacerla, mostramos 2 canciones, el año que viene hacemos la gran fiesta, y sería piola que Pocho nos hiciera una cosa grosa, como siempre arme, y hacer Candente y Hyrax, eso seguro. Sería muy grosso, ¿no? Seguro. Y por qué no otras bandas. Pero bueno, el tema es que Will me dijo, yo ya arreglé, va a estar el guitarrista de mi banda, estoy yo, un cantante que mata, me dice, y un violero que se toca, no te hagas problema. Pero él vive en Villa Soldati. Ajá. Y con el tema de Villa Soldati, me viene diciendo, nos juntamos mañana, no, me llama, no puedo salir. Pasa, o sea, claro. Yo llegué. O me voy de casa y por ahí claro, me la toman, ¿viste? Yo llegué, todo mal. Sí, yo llegué el lunes pasado, hoy ya pasaron 7 días y sigo. Que quiero saber qué día, por lo menos voy a tener una zapada. Claro. Decir, a ver cómo los tipos tocan, ¿viste? Y si no, ¿viste? A cara de perro, y si no, no sé, ¿viste? Pincha, hacer un solo, viejo, ya fue. Pincha, tomates, regalarse, no sé, alguna cosa vamos a hacer, pero es así, todo es impredecible. Cuando son cosas así. El día del show es. Sábado 18 de diciembre, 18. Dien Rivadavia y Nazca Flores. Bueno, de ahí hasta de hoy hasta el sábado tenés tiempo todavía. Bueno, mira, la experiencia. Tuve una experiencia muy, muy loca. Con Papo, ¿no? Yo había hecho una gira con Papo con otra banda y yo lo ayudaba en el sonido. Entonces, cuando veníamos, esto es una anécdota para los que le gustan las anécdotas. En el viaje de regreso veníamos jugando al truco, creo, al póker en el micro y Papo perdió. Ajá. Entonces, el chico que era reportero de la revista Pelo quiso pagar lo que había perdido, que estaban jugando por plata, ¿no? Y Papo le dijo: pibe, vos no me debes nada, no me tenés que pagar, le dijo. Entonces el otro le dice, no, yo te pago, ¿qué te crees que no tengo plata? Yo no te dije eso, no me tenés que pagar. Se pudrió todo, discutieron un lío bárbaro. Termina la historia, que en la estación de servicio, ahí quedó el reportero. Sí, sí, sí, sí. No siguió en el viaje. Yo la conozco por otra vía. Lo quisieron dejar en el medio de la ruta, pero bueno, por eso Black Amaya, que es un caballero, habló mucho con Papo, dijo, no, escúchame, ¿cómo lo vas a sacar acá? Y Papo se enojó y no quedó la cosa bien y me llama el miércoles, papo, y dice, Tano, el sábado toco en el Club Universal en La Plata. Le digo, qué bien, Tano, voy a ver el show. Y dice, no, toca vos porque me peleé con Black. Así que ese show fue el único show que yo hice con Papo, siempre fuimos muy cercanos, fue en el Club Universal de La Plata. Ensayo, había uno, cuando fui al taller me mostró la autocarrera, tenía un problema en la transmisión, o sea que el ensayo fue ver cómo arreglaban la transmisión de la autocarrera. Subí al escenario, él me dijo, toca con Polenta y ya está. Nunca ensayé con Papo, hicimos un show que fue memorable, nos divertimos como loco, hasta solo, todo tuvimos que hacer, y la pasamos re joya, fue el único show. Después ya seguí con otras cosas. Fue así, ¿viste? Venía a darme una mano, como pasó con vos. Así que ya estoy acostumbrado. A mí un queridísimo amigo me dijo, ¿no? ¿Sabes qué pasa con Papo? Papo ensaya con la mirada. Es verdad. Te miraba sí, y decía, ¿estamos en sintonía o no estamos en sintonía? ¿Va para adelante o no va para adelante? Totalmente. El carpo era así. El asunto era que te tenías que acordar de los temas. Entonces, me los dio... Me dice, va mi manager a la galería, a la Bon Street, te lleva el CD. Y el pibe me lo trajo... Si no me equivoco, fue el jueves a la noche, ¿viste? Yo era el sábado y en ese momento tenía a mi padre internado, que lamentablemente el día que yo toqué con el carpo, el viejo se me fue a tocar al cielo. Mirá. ¿Viste? Así que tenía tanto mambo en la cabeza y bueno, y fue ese show y estoy acostumbrado a estos sustos. Bueno, vamos a aprovechar entonces y vamos a pasar el otro tema que nos trajo Pato acá de Candente, que se llama Como el espíritu del viento. Exactamente. ¿Sí? ¿Algo que anticiparnos de este tema? Es una letra que habla de volver a estar. Mirá vos, bueno, más que oportuna también. Exactamente. Entonces, muy bien. Vamos con Candente como el espíritu del viento y luego hacemos un gran cierre, acá con dos grandes bateristas. We'll be right back. llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Así es, señoras y señores, estamos aquí con el Pato Strunz, con Jorge Iacoberis, por si se perdieron la primera parte, la segunda viene acá. Tengo una pregunta especial para vos, Jorge. ¿Vos pensás que es real el regreso del trash en el mundo, ya que estuviste recorriendo y estuviste viendo fans, y más con una banda que fue parte de la explosión de la Bay Area en su momento y todo? Bueno, la realidad es esta. Hay un montón de música nueva, el nuevo metal, ¿no? Pero no es lo mismo. Y todos los pibes, acabamos de venir de Japón. Sí. En todos los lugares, pibes de 17, 18 años, todos recopados con el trash, ¿no? Con remeras de Loudness de Japón, ¿no? Que es una banda tremenda. Sí. Pero sí, la gente está copadísima. Está volviendo a las raíces, porque todo lo que estamos escuchando nuevo, de nuevo metal, realmente, mi punto de vista, no tiene el mismo sentimiento. Es todo muy técnico, pero falta algo. Es como, viste, vamos a comer unos ravioles y no le pones queso, o comes una porción de Fine y no tenés un vino moscato. Le está faltando algo. O viene muy de licuadora. Claro, viene muy de licuadora. Es como las gaseosas, viste, en los lugares de comida rápida, que es puro hielo. Sí, sí. Te dicen hielo, que te decís sí con el hielo. Bueno, es una cosa así. Sí, realmente... los chicos se están volcando mucho al thrash, se están volcando al heavy metal clásico. Si bien a todos nos gusta tocar y que sonemos bien, pero ya estamos viendo que, por ejemplo, en el caso de nosotros, Pato, que somos bateristas, sabés que no interesa la calidad de madera que pongas arriba del escenario, los bombos nunca lo escuchamos, entonces usamos los triggers por una cuestión técnica de sonido, pero... La gente está dejando un poquito ya afuera los triggers. O sea, el trigger en una época para nosotros era el sonido de la batería del metal. Ahora es una asistencia. Volvemos al sonido real, a la acústica. Uh-huh. Es lo mismo que pasa con los pibes. Quieren el thrash de verdad. No tanta maquinita, no tanta cosita rara. Eso, quieren la pasión. Quieren sentir el pecho que palpita. No, la cabeza piensa, el pecho palpita. El nuevo metal de repente es más frío, ¿no? ¿Lo habrán hecho en la Antártida? No sé, no, por ahí el impacto fue más en Estados Unidos. Bueno, puede ser, ya te digo, los pibes les gusta el trash, cada vez veo más trasheros con las remeras, volvió otra vez el resurgimiento de la gente con los parches en los chalecos. Mirá vos, eso sí es raro. El sentimiento, el sentimiento del trash está ahí. Esa es una vuelta a los 70, ¿viste? No a los 80, a los 70. Claro, es al principio. Esto todo, claro. Mirá, después de 20 años entramos en el clasicismo. Uh-huh. Ahora el trash ya entró en el clasicismo. Claro, listo. Ya es parte de la ahí historia. Eso es un resumen lindo. Pato, ¿para cuándo disco entonces? Porque esto ya es el adelanto, así sí, que... Exacto, marzo, abril ya está el disco en la calle. Bueno, vamos a tomarnos todo el verano ahora para terminar de grabar y demás. Así que trabajando muchísimo. ¿Título? Todavía no hay título. No, generalmente... ¿no? Generalmente os pongo casi a lo último el título. En lo que era Malón, los dos títulos de los dos discos son míos también. Y se pusieron casi a lo último. Está bien. Sí, a veces el título no es tan importante tampoco. Sí, no, es un poco desde mi lugar y como yo lo concibo, es un poco el resumen de todo lo que son las letras de todos los temas, ¿no? Está bien. Señoras y señores, vamos a despedirnos con The New Age of Terror, ni más ni menos. La nueva era del terror, algo que también seguramente fue visionado como proféticamente. Bueno, vivimos una época de terror, ¿viste? Porque allá ya sabemos todo lo que pasa en Medio Oriente. Uh-huh. Argentina también tiene su era del terror. Yo la viví porque viví acá toda mi vida. Avísame bueno, cuando salgamos de la era del terror. Yo no bueno, recuerdo. Bueno, ¿sabés qué? Mirá, yo creo que estoy en el túnel del tiempo, porque cuando viví en mi país tuvimos épocas de terror muy graves. Sí. Y ahora tenemos otro tipo de Era del Terror. Estamos teniendo problemas sociales que nunca tendríamos que haber tenido. Este país tuvo siempre un alto índice de educación y toda la gente siempre trabajó. Y ahora tenemos una cultura que nunca tenía que haber existido, como la de los cartoneros. Tendríamos que haber tenido esa gente siempre trabajando, haciendo un país mejor, con chicos con educación, con salud, para demostrarle al mundo que este país es uno de los más grandes. Esperemos que se termine la época del terror y empiece la época de las luces, que empiece a haber brillo para que los que nos gobiernan piensen bien y le den al pueblo lo que realmente es del pueblo. Editorializó con nosotros el amigo Jorge Iacobelis. Un gustazo tenerte acá nuevamente. Para mí es un placer estar acá con el hermano El Pato, con vos, César, que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, desde allá de los shows en la Avenida Belgrano, allá en el Bajo. Terrible. Y bueno, un gran abrazo a todos mis hermanos argentinos, a los metaleros y a los que no lo son. Y que tengan un gran final de año y que el año que viene, no voy a decir la grasada de todos, hagan lo que tienen que hacer y no se dejen patear el pi. ¿Ok? Bueno, igual nos vemos con Hyrax a mitad de año que viene. Sí, seguro que sí, va a ser para junio, julio, porque vamos a estar en Brasil, así que estamos ahí. Vamos, nomás. Hay que tirar el puente, aerolíneas, alguien que preste los pasajes, totalmente. Pato, muchísimas gracias también por estar hoy. Hoy tuvimos dos grandes bateros, hablamos muy poco del instrumento, que era también un plan, pero ya va a haber oportunidad, ¿eh? No, muchas gracias y bueno, un abrazo fraternal para todo el mundo que escucha. Y así es, señores, sábado 18 a partir de las 16 horas, Metralla, Daxia, Clunoferatus, Opresor, Patán, Artois, Retro Satán y todos los invitados a lo largo del show. Esto es en The End, ¿verdad? Sí, va a haber mucho Pogo, mucho Mosh también, ¿no? También, exacto. Esperemos. Y muy buena música, que es lo importante. Así es. Con The New Age of Terror de Hyrax y continuamos en el Noticiero de las Pampas. The times of fear are a man. con la nave de Osberg. El más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg. Suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Continuamos en el noticiero de Las Pampas y a pesar de los invitados y de las novedades, no podemos olvidarnos nunca de las producciones independientes que nos llegan a nuestra casilla de mail, ni más ni menos que radio.requiem@gmail.com. Tengan en cuenta que este es el penúltimo programa del noticiero de Las Pampas y aquí estamos ni más ni menos que con Juan Páez, que nos envía desde Mendoza sus últimos temas recién mezclados, un total de 12, de los cuales 3 son covers, 2 de Satriani, 1 de Bey, porque es guitarrista el caballero, y el disco se llama Protocolo Final. Es el cuarto trabajo instrumental desde que del 80 al 93 integró un trío allá en Mendoza que se llamó Lodo Rojo. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que Juan Páez nos va a ofrecer Tracción a Diesel, mientras que Astrotren, de los cuales hemos presentado hace no mucho un demo en vivo, nos van a ofrecer el tema Arcoíris Místico. Acá lo tengo anotado para que no se me pierda. Capitán Misterio en voz y letras, Mago Ártico en guitarra, Conde Luke en bajo y Tanque Haley en batería, por si hace falta decirlo, son seudónimos, me imagino yo. Pero bueno, la cuestión es que Astrotren nos ofrece aquí material de estudio para también completar la parte de producciones independientes en el día de hoy en el noticiero. Vamos entonces primero con Juan Páez, con Tracción a Diesel, y luego con Astrotren, con Arcoíris Místico. ¿Y suenan dónde? En el noticiero de Las Pampas, naturalmente. Calles, la revista Requiem de Argentina, número 21. Con todo el metal, local e internacional. Informes especiales de Rammstein y Iron Maiden. Reportajes exclusivos con Avantasia, Lethal, Áspera, Barilari, Euro, Box Day, Watchmen, Dave Evans, Wing Wong. Revista Requiem. Ahora con póster central y más páginas color.

Les recuerdo a nuestros amigos, lectores, seguidores y demás que durante enero estaremos en la ruta, no porque nos vayan a dejar a un costado, sino porque vamos a recorrer localidades de la Ruta 9 para llevar la revista Requiem al interior, para acercarla y también para recoger producciones independientes de las bandas que quieran acercárnosla y, por supuesto, para ver la movida en el interior más de cerca y con ojos propios. La cuestión es que a partir del día 3, que estaremos en Zárate y San Nicolás, iremos recorriendo Rosario, Villa María, Córdoba, Río Tercero, Río Cuarto, Villa Mercedes, San Luis, Trapiche, Potrero, pero especialmente el día 4, entre las 21 y las 22 horas, estaremos en el Indian Pub de la calle Buenos Aires 1092 en Rosario, recibiendo producciones independientes, y después de ese horario, después de las 22, nos quedaremos charlando con la gente hasta que las velas no ardan. Tenemos que agradecerle a Luis Dufour, que está organizando todo por allá. Si quieren ponerse en contacto por este tema del Requiem Tour, si piensan que pueden darnos una mano para informarnos de lugares donde hacer base o donde llevar la revista y recoger material, pueden hacerlo a contacto@requiemweb.com.ar. ¿Les parece bien? Bueno, la cuestión es que tenemos entre las producciones que nos han enviado ni más ni menos que una que se titula Efímeras Décadas. La banda en cuestión se llama Alas Suicidas. El disco fue grabado, producido y mezclado en los In Fire Studios de Argentina por Javier Casas en el 2009 y masterizado en los Hansen Studios de Dinamarca por Jacob Hansen y Javier Casas en septiembre del 2009. Nosotros lo tenemos aquí para ofrecerlo. La música pertenece a Javier Casas y Roberto Viera. Las letras son de Roberto Viera y las baterías grabadas por Pedro Bradesich con la colaboración de Pablo Núñez. Creo que dije todo. A las Suicidas nos ofrece el tema que da título al álbum, que es Efímeras Décadas. Y con esto, señoras y señores, la parte musical del programa se va y queda solamente un saludo por delante. A las Suicidas en el Noticiero de las Pampas. Yeah. Y ya está, ya nos vamos, nos queda por delante Avantasia, nos queda por delante todavía la Cumbre del Metal este fin de semana, Cradle of Filth, es decir, quedan varias cosas todavía en este diciembre que se resiste a morir. Yo estoy esperando ansiosamente también lo de Almafuerte con Box Day, con Dulces 16, con El Reloj en el Estadio Malvinas. Quedan todavía algunos eventos de mucha importancia antes de que el año se cierre. Y para el que viene, hasta ahora 25 de febrero es la primera fecha confirmada, donde tocan Catatonia y Primal Fear, pero hay muchísimo más para ofrecer en esta Argentina que sigue siendo capital de las visitas internacionales en materia de rock y metal. ¿Qué tanto? Tengan ustedes un muy buen día y nos vemos en el próximo programa, el último programa del Noticiero de las Pampas de este ciclo, de este año, con muchas novedades, invitados, mucha caña y sobre todo mucho metal. Señoras y señores, hasta la próxima.